en el curso de mi vida, muy temprano, tuve la sensación de que la historia de este país y de este pueblo estaba condicionada por el hecho religioso, en cuanto a que el hecho religioso en España es un factor distorsionante de las instituciones públicas desde la creación de la propia nacionalidad española. Evidentemente el fenómeno religioso es un fenómeno fundamental para cualquier sociedad, especialmente sociedades civilizadas, y en ese sentido es un fenómeno común pues en el área europea, en el área americana, atlántica, en cuanto que allí también se transmitieron los mismos valores de la Iglesia Católica. Pero en España, por circunstancias muy concretas, su situación geográfica como cruce de civilizaciones, invasiones, y por otro lado, pues por los factores históricos, de la propia península, romanización, después pues la presencia de los visigodos, la temprana invasión islámica, hizo que este país estuviera dependiente de la acción de la Iglesia de un modo excepcional e incomparable en relación con otros países del norte europeo. Por consiguiente, a raíz del año 1936, naturalmente, mi inquietud, ya muy joven, no había cumplido, todavía faltaba un mes y pico para que cumpliese los 12 años, yo tenía quizá una sensibilidad, en fin, poco corriente en relación con los fenómenos de la vida política. Aquel golpe de Estado, aquella insurrección que se inició en Vigo con aquella descarga de fusilería y que dejó 18 muertos y numerosos heridos, pues a mí me afectó mucho, porque en mi casa se hablaba de política desde un ángulo siempre pro-eclesiástico. Mi familia era una familia muy comprometida con una visión derechista de la sociedad española, y sobre todo por el hecho de que la Iglesia pues representaba el valor fundamental de las convicciones de mi familia. Esto me llevó pues a desconfiar de la versión que yo recibía a través de los míos en mi casa, y muy pronto, digamos 14, 15 años, yo empecé a interesarme por el fenómeno político español y especialmente por el tema de la Iglesia. La Iglesia que fue la causa fundamental del fracaso de la República, aparte de otros de orden más personal respecto de ciertas figuras y de ciertos partidos, pero el hecho básico, el hecho nuclear del fracaso de la República fue la guerra que se le declaró desde el mismo diciembre de 1931, viendo que la visión laicista que asumieron los vencedores en las elecciones a Cortes Constituyentes y los redactores de la Constitución del 9 de diciembre del 31 señalaban como muerte fundamental de las instituciones públicas la solución de dos problemas. El problema del principio monárquico: la monarquía se había acreditado en el curso de los siglos y muy especialmente en el curso del 19 y del 20 como una institución que medializaba el desarrollo normal de las instituciones políticas y por lo tanto imponía criterios de obediencia absoluta, de movilización de sus intereses en todos los planos de la vida pública, y por lo tanto era evidente que la Constitución del 1931, articulada sobre el principio primero republicano y en segundo lugar sobre el principio de la libertad de conciencia y de la igualdad de todas las conciencias desde el punto de vista formal, llevaría naturalmente a la usufructuaria de todos los poderes y privilegios que el Estado le concedía en la Iglesia Católica. Por consiguiente, quiero decir con esto, puesto que Celso López Pazos ha pasado una breve revista a momentos distintos de mi vida, pues sí he de decir que el eje conductor de mis investigaciones y de mis informaciones fue siempre averiguar, en primer lugar, las raíces del sentimiento religioso, que en último término era la causa de lo que yo consideraba los desastres y desventuras de la época y de modo muy particular las desventuras de España. emprendí un camino que es intentar averiguar cómo nació esta fe cristiana, qué desarrollo tuvo, cómo se constituyó este gran organismo de poder que se llama Iglesia Católica, y en fin, en definitiva, penetrar sobre las fuentes propias de la fe y averiguar en qué consistieron esos escritos titulados Nuevo Testamento, y decirle a la gente a través de mi obra, en fin, el terrible engaño que en definitiva esos documentos ponen en evidencia y que representan la nulidad histórica y la nulidad ontológica de los referentes que esta fe pretende decir que existen, cuando realmente son especulaciones que hay carentes de toda realidad. En el curso de esta vida dedicada en gran parte pues a estas formaciones, porque yo consideraba que el fenómeno religioso en su totalidad y luego en particular la función de la religión en la sociedad española había sido tratada de un modo muy superficial en términos políticos del momento, pero que concretamente, a pesar de que cientos de teólogos pasaron por, en definitiva, por las sendas de la Iglesia española haciendo pues más o menos exégesis de determinados documentos, la realidad es que el Nuevo Testamento, como conjunto de 27 libros que pretenden poner al alcance de todos la llamada revelación cristiana, era realmente un pastiche de documentos falseados sistemáticamente, adicionados con nuevas aportaciones para que la manipulación quedase escondida, y que realmente la llamada cristiana es la interpretación de dos corrientes completamente antagónicas entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, que es el Cristo en definitiva que ofreció Pablo de Tarso a la Iglesia para transformar lo que fue un fracaso, es decir, la crucifixión y muerte de un insurrecto como fue Jesús, y por otro lado transformarlo en una especie de victoria de salvación universal de todos los que abrazasen a esa fe en la llamada salvación personal, instrumentada mediante su expiación y su muerte y su tortura, el supuesto Hijo de Dios, coeterno con el Padre, consustancial con el Padre, coautor de la creación, es decir, el Hijo de la filiación divina, mito tomado evidentemente de fuentes muy antiguas, probablemente de las fuentes egipcias del ciclo de Osiris, y que después de una serie de transformaciones en la radiación de la estructura tan antigua, en lo que es el arco que delimita pues la costa oriental del Mediterráneo, se transformó en aquellos cultos mistéricos en que la base era la idea de que el Dios nace, se desarrolla desde la fertilidad, tiene un momento de floración y luego pues decaen, mueren y luego vuelve a reproducirse este ciclo, es decir, la muerte de él y la resurrección de él. Este conjunto de ideas hizo que un outsider del círculo evangélico se apoderase un poco de las palancas de las sinagogas cristiano-gentiles, de tal manera que lo que fue el componente judío, que todavía pervivió durante algunas decenas de años en la iglesia de Jerusalén, es decir, la de los discípulos que habían conocido a Jesús, lo habían tratado y sabían que Jesús, su proyecto, el proyecto histórico, sencillamente era seguir la línea de las profecías sobre el Mesías político-religioso, porque naturalmente en un estado y en un pueblo como el judío, todo lo político es religioso y todo lo religioso es político, y más en aquella época, ¿no? Entonces el fracaso de la crucifixión, el fracaso de lo que fue el movimiento insurreccional en que estuvo sumergido el propio Jesús, un movimiento armado, pues tuvo naturalmente la derrota militar. Fueron aplastados por una legión de unos 500 legionarios, fuerzas auxiliares, y por consiguiente había que tratar de transformar esa idea del Mesías judío, del Mesías político-religioso, que había fracasado hasta el punto de costarle la vida, como pasaba con los pretendientes mesiánicos que tuvieron lugar antes que él. Y por lo tanto, Pablo, pues, inauguró una religión mistérica, de, típicamente con los puntos típicos de las religiones mistéricas, con dos grandes ingredientes que fueron, pues, como se sabe muy bien, la filiación divina, por una parte, y por otra parte, la idea de la resurrección general para los que abrazasen la fe predicada por Pablo. Estos dos factores hacen que juntos eran totalmente incompatibles. Es decir, si Jesús fue el judío, el Mesías, el que prometió la liberación del yugo pagano, especialmente en aquel caso del yugo romano, por una parte, es decir, un hecho histórico que se basaba en profecías y en una doctrina de tipo davídico, y que los sucesores de David alguna vez conseguirían que un pueblo sistemáticamente humillado, un pueblo paria, fuera realmente a levantarse y a conseguir el pacto que se había establecido en el momento de la revelación mosaica, el famoso peri, o pacto del pueblo con un dios determinado, y por otro lado instalar en Jerusalén un reino propiamente judío, monárquico, en donde el Mesías tendría la función principal en cuanto que hijo humano de Dios, hijo de Dios, pero como un hombre más, que en definitiva tendría una misión de este tipo religioso. Pues bien, la teología de Pablo fue realmente una teología mistérica, de un ente espiritual que no tenía nada que ver con las cosas de la tierra, que se sacrifica para expiar la culpa original y en general los pecados de los hombres. Esto está en las epístolas primera de Corintios, en Romanos, en Gálatas, y el choque, pues, con la iglesia de Jerusalén consistió en procurar eliminar. Y esto se consiguió con el fracaso de la guerra judía. La gran guerra judía empieza en el año 67 y termina fines del 66 y termina a principios del 70, en que realmente el pueblo judío es aplastado, y con él también la iglesia madre de Jerusalén, en que, pues, en definitiva tuvo que someterse a la influencia arrasadora de la visión paulina de la figura de Jesús, una figura que fue hombre, sin embargo, en la teología que la iglesia oficial asumió y propagó, pues es un hijo encarnado que se hizo carne, pero un hijo de Dios, de filiación divina, repito, en fin, un ente, pues, de trascendencia, de otro mundo, etcétera, etcétera. Yo, antes de escribir libros críticos sobre todo este proceso, ensayé, dentro de lo que yo podía en aquel momento realizar, ensayé ver si cabía una forma de cristianismo exonerada de estas fantasías míticas, y además yendo a las fuentes originales, y poner un poco al día lo que entonces se llamaba, por parte de mucha gente que luego naturalmente abandonó la fila de la iglesia, las filas de la iglesia, pero que en ese momento pensaba, como yo pensaba también, que cabía quizá repristinar, volviendo a las fuentes originales, la palabra del Jesús histórico, este Jesús, en fin, en definitiva, abocado a la ética, a la revolución ética, a la metanoia, a la conversión espiritual, algo que, en fin, podía quizá tener la virtualidad suficiente para enmendar lo que había sido el camino de la Iglesia Católica. Y entonces recuerdo que, en fin, procuré asimilar todos los nuevos planteamientos de dos grupos de intelectuales católicos, la mayoría sacerdotes, que fue el grupo jesuita de Saussure y el grupo dominico de Saint-Maximin, que tenían unas revistas de estudios teológicos y de teología bíblica, que intentaban reconstruir, sin salirse totalmente de la Iglesia, pero con una modificación de fondo, reconstituir, volviendo a las fuentes, decía, con el francés, en el que la máxima y la consigna era Retour aux sources, vuelta a las fuentes. Y ahí recuerdo, pues, mis lecturas de Chenet y de Congar, de los grandes maestros de aquel momento, que simultáneamente, en fin, además de estos aspectos del replanteamiento teológico, la Iglesia pasaba por un proceso de descreencia. Recuerdan ustedes los curas obreros y después la deserción en masa, por ejemplo, de la Compañía de Jesús, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando estudié a fondo la cuestión, me di cuenta de que no era posible el retorno al surce, porque realmente la historia estaba hecha, y estaba hecha por la Iglesia Católica, y no había salida. La Iglesia Católica no interesaba que se revisasen los mitos cristológicos y los mitos teológicos, y naturalmente lo único que quería es mantenerse como un organismo acompañado de privilegios de toda suerte durante cientos de años, que hizo que este país quedase desde el punto de vista mental y desde el punto de vista informativo absolutamente aniquilado. Realmente el problema de la Iglesia aquí es un problema que no se resuelve solamente con un pacto de partidos o con una buena voluntad. La Iglesia es un ente eminentemente engañoso que ha desfigurado y ha mentido sistemáticamente en la transmisión de textos muy antiguos, y es un organismo que pretende la sumisión absoluta de las conciencias. Es decir, el católico realmente sí obedece en ese conjunto de normas de todo tipo que asfixian la posibilidad de pensar por cuenta propia. Si realmente quiere estar dentro de los cánones de la Iglesia, necesitaría dejar a un lado su mente, su inteligencia, y prosternarse, como de hecho ocurre todos los días en las iglesias católicas. Es decir, que no es un problema de reformas, es un problema de abandonar esa visión religiosa de la vida dirigida y monopolizada por este tipo de iglesia, que tiene primero una estructura jerárquica, un conjunto de organismos dentro de sí misma que funcionan como un gran estado totalitario. El llamado famoso, el famoso Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, el Corpus Mysticum, que la colectividad de creyentes es todo, la Iglesia es todo, con Cristo, en fin, al frente y arriba, y organización piramidal, impide todo florecimiento del espíritu crítico, del uso de la inteligencia para dominar la naturaleza, para constituir la investigación en términos de verificación, es decir, un método científico. Todo esto está excluido de verdad si el católico obedeciese a la Iglesia. Lo que pasa es que el católico generalmente vive en dos planos: uno que le permite seguir su vida habitual, hacer su profesión, etcétera, etcétera, y tener también pues su medio de institución, y luego el de la Iglesia. Pero como está tan condicionado por lo que la Iglesia le exige, en realidad el católico vive aparte de dos planos. Lo que suele ocurrir es que se resigna a obedecer fundamentalmente lo que le exige la Iglesia y luego intentar mecanismos de escape, cada uno a su modo, según sus virtualidades, según su mentalidad, etc., pero siempre disociados en estos dos planos. Pero lo grave es que esta disociación no es operativa en el campo de la política, porque saben que un Estado, una Iglesia católica sin financiación pública de los contribuyentes no es viable. Y la Iglesia ha permanecido realmente siendo un instituto de poder imbatible, precisamente porque el poder político se ha humillado y arrodillado ante el poder religioso. ¿Por qué? Porque el poder político está hecho también de cristianos, está hecho de católicos, y por lo tanto, pues, desde la niñez, la familia, el hogar, la primera escuela, todo esto es la transmisión de una fe que no se cuestiona, que ni se conoce, que se reduce a un librito que se llama el catecismo o bien ripalda, etcétera, y que pues, escucha el creyente, el niño, el adolescente, sin ningún espíritu crítico, porque ni se lo tolerarían, ni siquiera en su propio hogar. Y por otro lado, pues la Iglesia utiliza todos los medios para impedir la comunicación de ideas, los descubrimientos, la especulación científica, la indagación, la prueba, etcétera, etcétera. De manera que no nos engañen. La religión es un mal porque inventa un mundo que no existe, ¿no? Es decir, el punto donde, desde el primitivo, concretamente desde el hombre prehistórico, los fenómenos extraordinarios de la vida individual, por ejemplo, las experiencias oníricas, las visiones nocturnas, en general todos esos fenómenos que revelan formas de alteradas de conciencia, como los trances, las catalepsias, todo este conjunto de fenómenos enigmáticos, el prehistórico quiso explicar, porque no solo de pan vive el hombre, y tampoco el prehistórico podía vivir solo del pan o de lo que fuera. Es decir, que el ser humano necesita clarificar el mundo de su entorno y el conjunto de sus experiencias en patrones de interpretación, patrones que se adaptasen de alguna forma a lo que es su propia estructura mental, es decir, formas lógicas para explicar. Y en este proceso realmente surge esta idea del alma o del espíritu. Porque en la religión lo importante no es la figura de Dios. La figura de Dios es tardía. El monoteísmo religioso es un fenómeno muy tardío y además en sí mismo no decide sobre los elementos básicos de por qué el hombre aceptó la visión religiosa del mundo. El hombre aceptó esa visión religiosa porque sin duda ninguna los poderes extraordinarios de las fuerzas celestes, telúricas, de lo que es la naturaleza, la necesidad de dominar las vías tras vía en condiciones adversas, todo esto llevó a especular al ser humano a hacerse una especie de reflexión introspectiva de saber cómo estaba constituido su propia entidad, su propio cuerpo. Y llegó a la conclusión, este es un fenómeno que exigiría un desarrollo muy largo y que no es posible en esta conferencia, pero llegó a formular la llamada hipótesis animista. Es decir, además de mi cuerpo, que está aplastado en el lecho, que no se mueve, que parece que está pues muerto, inerte, además de eso, durante el sueño hay algo que pasa por mi cabeza, que soy yo mismo, en definitiva, en una serie de aventuras, abandona el cerebro, esa cosa volátil, sería un soplo, interpretado como un soplo o como un fantasma. Es decir, creyó que estas experiencias oníricas y también las visiones y experiencias visionarias y luego una serie de fenómenos como la pérdida de conciencia y luego recuperar esa conciencia, es decir, lo que se llama la catalepsia en términos médicos, y lo que son los trances en los estados alterados de conciencia que llevan pues, a formas orgiásticas de interpretar los fenómenos cotidianos. Todo este conjunto de fenómenos extraordinarios y sobre todo la acción irresistible de las fuerzas telúricas, es decir, las fuerzas de la Tierra, los terremotos, los rayos, en fin, todo este conjunto de fenómenos que primitivo naturalmente no podía oponer más que su huida o su reacción seguramente psicológica, pues le preocupaba. Y sobre todo también las fuerzas celestes con su regularidad diurna y nocturna, con los procesos de los astros, del sol, es decir, todo este conjunto de fenómenos que en definitiva intervenían en su vida y que ellos creían que estaban movidos por ese segundo elemento que luego descubrieron en sí mismo, es decir, la existencia de un alma, la existencia de un espíritu, de un ente material pero volátil, no corporal sino incorpóreo. Esta dualidad antropológica, que es la experiencia, por decirlo así, entre comillas, científica del hombre prehistórico, observándose a sí mismo, esto poco a poco, naturalmente, se transmitió a todos los seres que eran centros de voluntad, que tenían el carácter de animales, que tenían pues, una intencionalidad, que tenían una relación de semejanza con los humanos, y esta proyección animista sobre las cosas después pasaron también a lo inanimado, a los árboles, a las piedras, al conjunto de lo que se conoce en antropología como el bosque sagrado, ¿no? Es decir, todo tenía detrás del cuerpo, detrás de lo inmediato, detrás de lo que es lo duro, lo irreparable, tenía ese segundo componente que naturalmente los, no sabemos los prehistóricos cómo le llamaban, el lenguaje mucho más tardío, y mucho menos todavía lenguaje escrito, pero evidentemente el término latino anima, que quiere decir alma, algo que se mueve, que tiene que es inobservable, en fin, que no se puede ver, pero que está en todas partes y además que tiene una estructura no corpórea de algo sometido a la gravedad, sino que es volátil, es ágil y que entra y sale del cuerpo hasta que se muere. Entonces alma mía busca refugio en los fetiches, en otros sitios, y el cuerpo pues naturalmente se desintegra. Es decir, esta revolución antropológica que sufre el hombre prehistórico es el zócalo sobre el cual se va a construir el sentimiento religioso. Es decir, que una vez que ellos, su dualidad, la proyectan sobre los astros, sobre las tormentas, sobre los ríos, etc., le atribuyen una intencionalidad que es lo que las caracteriza a ellos como humanos. Pero entienden que todas estas fuerzas externas, o bien móviles, o bien incorpóreas, etc., están animadas también de esa dualidad. Detrás de ellas hay un sujeto que interviene en los destinos humanos y tiene relaciones con los hombres, relaciones naturalmente invisibles, pero relaciones a través de la intencionalidad, entrar. Y luego pues, surgen lo que se llaman los sentimientos religiosos, que son sentimientos de dos ambivalentes, de dos clases. Uno son exorcizatorios, es decir, de rechazo frente a poderes que les pueden destruir, y otros son de benevolencia, de propiciación y de sumisión. Ambos son algo que se puede llamar sentimientos de religiosidad o sentimientos de irreligiosidad. Pero evidentemente son el zócalo sobre el cual se va a construir la idea de que el universo está formado primero por cuerpos, naturalmente, que es lo experimentable, lo visible, lo ocultable, lo cuantificable, y por otro lado esas entes, espíritus, almas, que repito, pertenecen poco a poco, se van acotando como una especie de bosque sagrado, una zona donde ya el hombre no puede más que propiciar, es decir, invocar su buena voluntad para que no sus interferencias en la vida humana sean benéficas, sean protectoras, etcétera, etcétera. Sobre esta base, que todavía no es religión, sino es un sentimiento, repito, de búsqueda de protección, lo que se llama religiosidad. Sobre esto es sobre lo que se van a construir las religiones prehistóricas primero, y un desarrollo primero politeísta, y luego la unificación de los dioses, dioses especializados para cada función, los grandes panteones ya de la cultura escrita, es decir, Egipto en adelante, y la religión, pues naturalmente, cada vez toma más cuerpo, la sumisión de las almas cada vez es más compleja, y sobre las almas y los espíritus se van creando jerarquías, se van purificando, porque es un proceso de abstractivo en que el ser humano naturalmente sigue las mismas reglas de abstracción y de clasificación que para los objetos mundanales y lo que es la vida cotidiana. Es decir, que los principios de causalidad, de finalidad, hacen que el ser humano pues vaya comprendiendo, y esto lo ha estudiado un gran teólogo alemán que se llama Feuerbach, y un libro pues, en fin, que ha en cierto modo variado el curso de la humanidad, porque es el gran crítico de la religión, que en definitiva pues se van creando los elementos fundacionales de un monoteísmo. Primero un monoteísmo de carácter, por decirlo así, regional, los pueblos con su Dios único, el caso del pueblo hebreo, y poco a poco, naturalmente, por influencia del pensamiento teológico del helenismo, pues se trata ya de dioses que se funden en uno solo, y viene lo que se llama la etapa del monoteísmo, primero en general, filosófico, y luego el monoteísmo del libro, que supone que hay una serie de religiones de salvación, de un hombre carismático que predica una nueva visión del mundo, pero siempre en esta función de tipo carismático, del Dios único que tiene en su mano el poder de todo, como ha ocurrido en el pueblo hebreo, y cito el pueblo hebreo porque es el padre de nuestra fe religiosa. De manera que este estudio me ha llevado, sobre todo en este libro, La religión Vallatimo, que no tiene de jocoso más que el título, porque es un estudio muy profundo de todo lo que yo he podido hacer de este proceso histórico de la génesis de la religión, cómo nace el sentimiento religioso y qué referentes tiene en cuanto a su valoración ontológica. Referentes son todos referentes inventados, es decir, la especulación humana puesta en marcha para fabricar un mundo en el que él pudiera habitar y pudiera realizar su vida, y si fuera posible superar el gran desiderato del ser humano, superar la muerte. Y las religiones de salvación que se instauran ya muy tardíamente, a partir sobre todo de la civilización egipcia y después en el desarrollo de los cultos mistéricos en el Mediterráneo Oriental, todo lo que es el creciente fértil, la media luna de esa costa oriental del Mediterráneo, donde están pues, el pueblo hebreo, los filisteos, Palestina, Siria, Anatolia, etc. Todo este conjunto de civilizaciones avanzadas, primero la mesopotámica y la egipcia, coincidentes en el año 3000 a.C., que ya producen pues, una teología y su propia visión cósmica de orden religioso, pues se produce un desarrollo unido al hecho griego. El hecho griego es olvidarse de las revelaciones sagradas y estudiar la naturaleza directamente. Esto lo consiguieron los jonios, los primeros ingleses, California, y se bifurcó a este tipo de pensamiento, por un lado pitagórico, que es la idea de la matemática y su explicación del infinito mediante, se sabe, la geometría, la teoría de los números pitagóricos, y por otro lado el naturalismo en el sentido de buscar una G, un principio de las cosas. Para unos era el agua, para otros la tierra, el sol, sí, conocemos más o menos de una manera que fuera muy genérica y superficial cuál fue el desarrollo de esta teología naturalista. Pues bien, en la tradición semítica, que era la tradición de los dioses salvadores, primero de los predicadores salvadores, porque luego de Jesús y mucho antes de Jesús otros, ¿no?, que venían predicando una religión universal de salvación. Habían roto lo que era la visión del hogar, en que el pater familias pues a veces era divinizado, pero en todo caso tenía una relación con el más allá de tipo, en fin, de tipo directivo respecto de los miembros de la familia, y después cuando se amplió el oikos pues a las formas clánicas y luego tribales, luego las monarquías territoriales. Al mismo tiempo que crecía el poder político y la facultad de gobernar en grandes espacios, también surgía una religión acomodada. Siempre que los dioses, en el paso, por ejemplo, de la prehistoria, de la edad lítica, de lo que se llama edad de piedra, al paso de lo que es el mesolítico, que son las civilizaciones que consiguen inventar la agricultura y además utilizar unas ciertas técnicas ya de producción para grandes masas de población, esta transformación del paleolítico al mesolítico y luego a la edad de los metales, significa que los dioses siguen lo mismo que ocurre con los dioses. Es decir, se suprimen divinidades inútiles, se jerarquiza y funcionaliza el panteón y poco a poco se va estrechando, de forma que igual que en los grandes imperios territoriales, especialmente en las civilizaciones hidráulicas, van surgiendo formas de gobierno con grandes aparatos de Estado, también los dioses y los panteones se van acomodando en forma de pirámide, de manera que al final queda un dios del conjunto ese, de esa civilización concreta. Bueno, y en el curso del tiempo, naturalmente la especulación religiosa va estableciendo como su desideratum un solo dios para todos, que reúne todas las potencias y todas las cualidades propias de los diversos dioses durante milenios de civilización. Entonces se crean las grandes civilizaciones monoteístas, en las cuales estamos incluidos nosotros, en que las iglesias pasan a ser el poder más fuerte, porque en definitiva es el que tiene la participación de las relaciones con el Dios en el cielo. Es decir, la iglesia es el poder predominante porque se ocupa de lo principal, que es la salvación frente a la muerte, y al mismo tiempo la beneficencia y la buena voluntad del Dios respecto de su vida cotidiana. El Estado tiene que someterse a las iglesias, porque en definitiva ya en Egipto la experiencia fue esa. La cultura religiosa de los egipcios es cultura de los faraones, que luego transmitía. Es lo que al principio no era más que animista, tenía esa idea del alma y el cuerpo, pero en cada aldea, en cada nomos, había pues un dios local. Poco a poco la teología faraónica, que era para los faraones, porque los faraones son hijos de Osiris, herederos de Horus, como se sabe muy bien, y yo viendo ayer una procesión de María Auxiliadora, decía decir que este disco empezó con Osiris, Isis y Horus, es decir, Isis fue la madre del dios de Horus, una madre adulterina, porque le engañó con el hermano del padre, que era Osiris, y se estableció lo que fue el gran culto de la inmortalidad. ¿Cómo se adquiría la inmortalidad? Con dos sacramentos. Uno que era el propio de la entrada en ese círculo de la filiación divina, el Hijo de Dios, en ese caso pues naturalmente Horus, su padre, su madre era Isis, la Virgen, no la Virgen, pero era Isis, por otro lado una Isis adulterina, como se imputa a la Virgen en las tradiciones no bíblicas, pero propias de la misma época, y por otro lado Osiris era el dios de la superación de la muerte. ¿Cómo se adquiría la inmortalidad? Pues por el rito de la Eucaristía. La Eucaristía es una creación del año 3000 a.C. Consistía en comer el pan, porque el cuerpo de Osiris era la tierra cultivada, el grano, la semilla, y luego este grano naturalmente se cosechaba, se amasaba, etcétera, y la manipulación, la masticación del pan, que era el cuerpo de Osiris transformado, es lo que daba la inmortalidad, juntamente con una serie de ritos que equivalen hoy día a nuestro bautismo, que era la incorporación personal al Dios en forma, naturalmente, de esta especie de salto de mi naturaleza, de la naturaleza de Osiris a la mía propia. Es decir, que eran formas rituales que todos los puntos mistéricos de la antigüedad, la mayor parte de ellos, pues de una manera o de otra habían copiado a través de esta herencia de varios milenios, por lo menos de muchos siglos, de la tradición egipcia, y que dieron lugar a una serie de religiones, la mayor parte perseguidas como herejías por la Iglesia Católica y al final absolutamente aniquiladas, y que persistió el gran mito del Cristo como hijo de Dios, o creador, consustancial con Dios, que en un momento determinado Dios, en su cólera divina, únicamente acepta el sacrificio de su hijo para que se encarne, y el verbo se hizo carne, que se repite en todas las liturgias eclesiásticas y que la gente repite como un olorito sin saber qué quiere decir eso de Dios se hizo carne. Realmente, por otro lado, es una expresión un poco macabra. El Dios se hizo carne y baja a la tierra para expiar la culpa original, que como saben ustedes no hay tal culpa original, porque realmente el Génesis naturalmente nos dice que Adán comió del árbol de la vida y del árbol de la ciencia, ¿no? Y eso fue el castigo. Realmente Adán, si tenía la capacidad de pensar en no haber comido del árbol de la ciencia, es una inverosímil, ¿no? Entonces, por lo visto, obedeció, y a través del esperma en que nosotros depositamos en la vagina de la mujer, ese es el pecado que nosotros heredamos, la llamada culpa original, con lo cual dice, ¿qué culpa tengo yo con lo que ha hecho Adán? Pues los católicos aceptan eso como una cosa evidente y además perfectamente racional, ¿no? De manera que nuestra religión está mitificada en términos de herencia histórica de las grandes civilizaciones, a empezar primero por lo que fue la vida del prehistórico, que fue el que inventó las almas y los espíritus. La ciencia ha investigado muchísimo, ha encontrado hasta los cuantos de energía, ha conseguido medir los cuantos de energía y establecer una constante universal que se llama la constante de Planck para saber cómo funciona en definitiva la cuántica. Es decir, una física súper inverosímil, naturalmente, que solamente se puede localizar e identificar mediante poderosísimos instrumentos de observación. En cambio, el católico, el religioso en general, acepta que hay espíritus y almas. No los veo nadie. No están en ningún lado. Y sin embargo cree a pie juntillas, y ese es el nervio, el momento de arranque de la religiosidad. Aceptar que además del cuerpo el hombre tiene una cosa que se llama alma espíritu, que no tiene nada que ver con la materia, que pertenece a una dinámica de orden divino y que en definitiva es lo importante, porque es lo que sobrevive a la muerte. Es lo que se llama en la teología católica la victoria sobre la muerte. O sea, Cristo al morir expía como hijo de Dios que ofrece su expiación, es decir, la máxima que puede expirar un Dios colérico, que su propio hijo se inmole. Esto, en fin, en la teología católica se considera la victoria sobre la muerte y la prueba de que Jesús era Dios. O sea, que realmente es de risa, ¿no? Porque, verdaderamente, si uno sigue el libro argumental de la fe religiosa, está para pegarse un tiro, decir, bueno, estoy vivo o ya me he muerto. Esto no tiene senderes y no tiene posibilidades de pertenencia. Yo en estos libros he investigado muy a fondo todos estos temas, naturalmente he seguido también un curso histórico, para ver cómo han ido evolucionando estas ideas básicas y cómo se han ido plasmando en la realidad. Yo diría esto que queda es producto de que el poder político sigue haciendo que sus niños estudien en las escuelas católicas esta barbaridad que les he relatado de una manera probablemente confusa, pero que en definitiva creo que la he expresado de forma que es suficiente para que entiendan su irracionalidad radical. Pues bien, el Estado español siga cogiendo el dinero nuestro y constituyendo a toda la orbe católica como una especie de derecho preeminente de utilizar parte de la masa tributaria a apropiársela y para dársela a la Iglesia Católica, es lo que tenemos en España. Es decir, que en vez de estudiar ciencias, en vez de estudiar matemáticas, en vez de estudiar idiomas, en vez de estudiar lo que es la vida real, la realidad del cosmos, ese cosmos investigado por la ciencia como nunca hubieran podido pensar las generaciones que iba a ser tan eficaz y tan preciso, pues en vez de todo esto aquí nos dedicamos a financiar esta teología de los curas con este catecismo inverosímil y ridículo, de forma que nosotros tenemos que dedicar una masa importante que en este momento, además con el multiplicador, el 0,7 y por otro lado el cuaderno de los cruces en vez de una, en fin, todas estas manipulaciones casi ha doblado la renta de la Iglesia. Mientras tanto, crisis económica, problemas de todo tipo para mantener y llenar el estómago de los españoles, yo creo que de verdad tenemos que concienciarnos de esto y decidir que no puede seguir. La República es la única forma de volver a la senda que marcó la República Española, a pesar de la tragedia final de un Estado que creyó que, una Iglesia que creyó que con las armas resolvía los problemas de los españoles. Hay que volver a la República y hay que crear un Estado de opinión. Y este Estado de opinión, naturalmente, es muy difícil de crear porque hay un monopolio absoluto a través de la mediática y de los medios de comunicación. Que el Estado usa a favor de la Iglesia, aunque parece que el matrimonio gay y el aborto significa ya romper con la Iglesia Católica, que va. Eso naturalmente son exhibicionismos del señor Zapatero y compañía, pero realmente el problema es el laicismo, que la libertad de conciencia sea la libertad de todos por igual. Y esa libertad de conciencia lleva a un problema de democracia. No puede haber democracia si unas conciencias son favorecidas como privilegiadas respecto de otras conciencias. Y esto es lo que pasa en este país. La Iglesia Católica sigue siendo dueña de nuestras conciencias, de la sumisión de la conciencia, alimentadas por un gobierno que solo se ocupa de las elecciones y que va repartiendo migajas de beneficios de todo tipo, económicos, etcétera, etcétera, simplemente para ganar elecciones. Pero además que mantiene el yugo de la Iglesia Católica sobre las conciencias españolas e impide que se desarrolle con normalidad un ser humano, un niño, un adolescente, un adulto, y que vaya en su ciclo vital utilizando los patrones propios del conocimiento de la naturaleza, de la biología, de la psicología, de la física, de la química. Esa es la realidad del mundo que, en definitiva, a través de la evolución darwiniana, ha concluido en la formación de la gran especie que interrumpe hasta cierto punto el progreso del fenómeno biológico, que se constituye ya como autoconsciente, dominadora de los medios de comprobación científica, capaz de investigar la naturaleza hasta niveles inverosímiles hace años, etcétera, etcétera. Pero este es el progreso de España y de la justicia social. Y por lo tanto, a la Iglesia hay que retirarle, si quiere, no tenga fe religiosa. Cada uno puede tener la fe que quiera. Y la religión tiene todo el derecho a ser protegida por la ley. Pero no contra otras conciencias. Y en favor de la Iglesia, pero no de los demás, y robando parcelas de soberanía y parcelas de la masa tributaria para el grupo de esta gente todavía instalada en una fe religiosa verdaderamente retrógrada, impropia de la cultura humana y de la especie humana. Esto tiene que cambiar. Por lo tanto, yo les convoco a una adhesión a los principios de la República, que fueron igualdad, libertad y fraternidad, pero sobre la base de igualdad en materia, igualdad material, es decir, de la masa tributaria no se puede arrancar ese trozo enorme de masa tributaria y decir esto pertenece a estas conciencias y los demás, pues nada. Es decir, esto realmente es la negación de la igualdad, que es el principio de igualdad, es que todas las conciencias son iguales, cualesquiera que sean sus contenidos. Por el hecho de ser conciencias, son intangibles y pertenece cada uno, cada ser humano tiene su conciencia y nadie tiene derecho a perturbar esta conciencia. Es el principio del laicismo. Cuando dicen que el laicismo quiere acabar con la Iglesia, no es cierto. Quiere acabar con los beneficios que recibe la Iglesia, con los privilegios de la Iglesia. El problema es el bolsillo, el dinero. Todo lo demás es retórica ridícula que solamente gentes que todavía comulgan con esta fe verdaderamente inhumana e irracional pueden mantener. Por lo tanto, ya está bien y de verdad, en el círculo de nuestras amistades, en lo que es el entorno de una conciencia republicana, nosotros tenemos que predicar este sentido absolutamente negativo de las iglesias, de la religión, etcétera, y volver a poner la mirada en la constitución de una república de iguales, en que en definitiva cada uno se gana el pan con su trabajo, pero no, en definitiva, estando manipulado de la noche a la mañana por una industria mediática que no hace más que actuar a favor de los gobiernos y de las iglesias protegidas. Esto tiene que acabarse.